Ya no sé quién soy. El miedo solo me alejó del mundo. Te miro para ser tu voz en esta canción. No puedo ya volver de donde estoy. Tengo que esperar el sol. Un día yo empecé a soñar con la libertad. Amor, no quiero hablarte de la muerte. Un tiempo que eligió pasar me dejó sangrar. al fin.